Leyendas Magallaneras en la Hora Magallanera. Bien, en la Hora Magallanera, Leyendas Magallaneras. Muy especial para mí tener a una gloria del equipo navegante del Magallanes. El año pasado fue exaltado al Salón de la Fama del equipo en su primera exaltación. Hablamos con mi compañero de muchos años en el circuito de los navegantes del Magallanes, el Big Leaguer Damaso Blanco. Damaso, ¿cómo y en qué año llegaste al equipo de los navegantes del Magallanes? Bueno, llego al equipo de los navegantes del Magallanes en una transacción que se produjo entre el Valencia Industriales y los navegantes del Magallanes en la temporada 67-68. Sí, eso fue un cambio al cual estuvo involucrado Gustavo Gil y yo, que pasamos al equipo de los navegantes del Magallanes. Por supuesto, eso fue para mí un motivo de gran alegría, porque en ese momento yo vivía en la capital de la República, yo vivía en Caracas, y los industriales del Valencia tenían un futuro incierto en ese momento. Estaban terminando prácticamente esa temporada en Valencia, que me quedaba a 2 horas en esa época de mi casa en Caracas, y había que corría el riesgo, como en efecto sucedió, que después se fueron para Acarigua. Eso me hubiese alejado mucho más de mi casa. Entonces, que me cambiaran para el equipo de los navegantes del Magallanes, profesionalmente para mí, fue una gran alegría, porque retornaba a jugar mis partidos de home club en Caracas, y por otro lado, me daba la oportunidad. Yo tenía una especie de animadversión por el equipo de los Leones del Caracas, que originalmente había jugado con ellos también, y fueron los que me cambiaron al Valencia Industriales. Entonces, regresar con el equipo de los navegantes del Magallanes, un nombre, una tradición, una insignia del béisbol de Venezuela, para mí eso fue definitivamente satisfactorio, al igual que lo fue para mi familia, que tenían la oportunidad de verme jugar en Caracas. Damaso, tu mejor o tus mejores momentos con el equipo de los navegantes del Magallanes, ¿qué nos puedes contar? Caramba, Carlito, la verdad que yo no sé cuánto tiempo dura tu programa, porque decir cuáles fueron. Fíjate, por ejemplo, la temporada, la primera con el equipo de los navegantes del Magallanes, cuando era Napoleón Reyes el manager del equipo del Magallanes, estar con peloteros como Joe Rudy, como Ciro Gaston, como Pat Kelly, como Gustavo Gil, Jesús Aristimuño. Mire, eso fue uno de los mejores equipos en los cuales jugué, y porque también el jugar béisbol tiene que ser algo más que jugar por compromiso, por profesionalismo. Debe haber involucrado una cuota de alegría, de diversión como tal. Y cuando tú juegas un equipo de esa naturaleza, y la diversión es ganar juegos. Y ese equipo, aun cuando no fuimos campeones, fue uno de los mejores en los cuales yo jugué, y ganamos muchos juegos. Ese por un lado. Por otro lado, yo llego a las Grandes Ligas teniendo y vistiendo el uniforme de los navegantes del Magallanes en el año 1972. Quiere decir que cuando yo regresé de los Estados Unidos después de esa primera temporada en las Grandes Ligas, tenía el uniforme del equipo de los navegantes del Magallanes. Momento supremo, hacer una jugada en tercera base que evitó que el equipo de Puerto Rico en esa serie del Caribe de 1970 pudiera anotar una carrera que le hubiera dado el triunfo. Y más grande todavía para mí, para mis recuerdos, el haber anotado la carrera impulsada por Gustavo Gil, que le dio a Venezuela la primera victoria en una serie del Caribe. Eso quiere decir que Venezuela, el Magallanes, era pionero en ese sentido. Ganábamos una serie del Caribe en Caracas. Yo anotaba la carrera en una gráfica que registra Meridiano, que dice Damaso en la luna, donde yo parezco estar flotando, descendiendo al home y sellando la victoria del equipo de Venezuela. Pero no solo eso, sino que posteriormente yo hice una jugada en tercera base que también ha sido reseñada y que me acompaña en los recuerdos de muchas de las personas que tuvieron la suerte de vivir esa experiencia. Siguen conmigo, pero no me detengo allí. en los años 90 como comentarista, ya dejando atrás mi papel de pelotero, quitándome el uniforme y poniéndome una camisa que dice Radio Caracas Radio y que dice Navegantes del Magallanes o Magallanes. Entonces en la década del 90 fue de muchas alegrías. Yo recuerdo que en esa época yo hacía mi programa en televisión de La Esquina Caliente, y quizás poco profesional de mi parte, pero cuando el Magallanes le ganó aquella día primera serie final a los Leones del Caracas, yo corría como un muchacho entusiasmado y me bañaron de champaña y valga todo lo que se puede, lo que es permisible de decirlo, de la alegría que tenía aquel grupo de peloteros jóvenes del equipo del Magallanes, que repitieron esa experiencia en varias oportunidades en esa década, porque yo creo que esa es la época realmente de oro del Magallanes, porque no solo ganaron una vez, sino que ganaron en muchas oportunidades. Entonces, ha habido momentos muy grandes en mi vida con el equipo de los Navegantes del Magallanes, que tiene como colofón cuando el año pasado, en una misma semana, yo recibí el premio Gran Ciudadano Inca, que es concedido a los atletas que tienen un buen comportamiento, valga la repetición, un buen comportamiento ciudadano, y al mismo tiempo, en esa misma semana, los directivos del equipo de los Navegantes del Magallanes me honraron definitivamente así, y a mi familia, cuando me exaltan al Salón de la Fama del equipo Navegantes del Magallanes. Verdad que para mí han sido tantas vivencias que he tratado de resumirlo en tan corto tiempo, y yo me siento con un gran orgullo. Y es curioso que yo comencé mi carrera con el Pampero, con el equipo Pampero, que jugué con el equipo de los Leones del Caracas, que jugué con varios equipos, y que cuando yo ando en la calle, la gente me dice: Damaso, no hay quien le gane al Magallanes. Bien, una última pregunta. Conversamos con el Big Leaguer Damaso Blanco en Leyendas Magallaneras, en la Hora Magallanera. Damaso, hoy en día, para ti, para tu señora esposa, para tus hijos, cuando miras lo que ha sido tu vida, ¿qué significa Magallanes? No, Magallanes es, yo te voy a decir, hay muchas oportunidades en las cuales uno se encuentra en ese dilema de tus prioridades de vida. Bueno, la religión católica y Dios por delante, mi familia. Por supuesto, es algo que para mí es de gran importancia, pero el equipo de los Navegantes del Magallanes está inmerso en esos 13 patrones que acabo de señalar. A lo mejor en mi casa hubo simpatía por algunos equipos, y es casi lógico pensar que para donde yo fuese, ellos iban a venir conmigo. Mi señora esposa ha aprendido a vivir con la separación que nos produce mi trabajo con el equipo de los Navegantes del Magallanes, pero cuando estamos lejos, cuando estamos ausentes y nos comunicamos telefónicamente, por ejemplo, o de la forma como se haga, lo primero que me pregunta ¿ganó el Magallanes ayer? Y, por ejemplo, esa vivencia la viví ayer, cuando, bueno, estábamos en un estadio, y si el Magallanes, como rara vez sucede, ha perdido, ella me dice: bueno, no importa, mañana ganamos.